nada que no sea amor. No hay en mi cuerpo otra razón de ser. Si tienes ganas, no confundas la esperanza y el temor por algo que no vale hacer. No hay otra forma de poderse dar, ni prueba alguna de saber si eso. El día ansiado que soñaste ver la dicha en un altar, desnudo como vos estoy. La vida es hoy nada más, mañana muere el ayer. Hay que saber, corazón, a qué jugar. Tan solo hacer el amor, no quiero herirte y perder. Por eso apuesto por tu piel en flor. Que hace tiempo son el leño de mi cruz y el fuego repartir en dos. La vida es hoy nada más, mañana muere el ayer. Hay que saber, corazón, a qué jugar. Tan solo hacer el amor, no quiero herirte y perder. Por eso apuesto por tu piel en flor. La vida es hoy nada más, mañana muere el ayer. Saber, corazón, a qué jugar. Tan solo hacer el amor, no quiero herirte y perder. Por eso apuesto por ti.